ser solo amigos. Porque amigas tengo un chingo y ninguna de ellas brinca en mi cama. Y es que amigas tengo un chingo y a ninguna de ellas la quiero como a ti. Me invitaste a tu casa, ¡caracha! Hace tiempo no lo hacía. No lo hacíamos en la cocina, en la sala y hasta en tu balcón. Porque amigas tengo un chingo y ninguna de ellas brinca en mi cama. Y es que amigas tengo un chingo y a ninguna de ellas la quiero como a ti. Sé que tendrás que marcharte y yo tendré que